lo dieron. Y lo cobraron igual. Personas y momentos de la historia según Metro y Medio presenta La Mano de Dios. Tiro libre en ataque con Julie Pink como la esposa del árbitro tunecino Ali Benacer. Sí, es medio distraído mi marido. El shortcito negro, por ejemplo, se lo olvidó en casa. Le dije cuando se fue a bañar. Acá te dejo la pilita con el shortcito negro. Se lo olvidó. Tuvo que comprarse uno allá. En México. Y allá es otra plata, ¿eh? Y aparte no tienen la misma tela. Creo que es Acrocel. Te homenajen como Peter Shilton, el arquero de Inglaterra. Hola, mámele. Sí, yo, Peter. No, mamá, estoy en México. No, estoy en el Mundial. Mañana jugamos contra Argentina. No, no, no metí ningún gol, mamá. Soy arquero. Arquérele. Y Sebi Wainwright como Diego Armando Maradona. No, no, no, antes de hacer trampa, la verdad me corto las manos. Una cosa es no llegar con la cabeza y otra cosa es hacer trampa. Mira, te lo digo en forma de frase célebre: el asado se hace, pero los chorizos no se pinchan. La mano de Dios. Recién en Metro y Medio. Hoy con un gol con la mano, ¿qué quiere que diga? Words of Lund in West in Berlin. Che, gracias por dejarme hacer de Maradona, era mi sueño, ¿eh? Nunca hice de Maradona. ¿Sabes por qué? Porque el de arriba es justo. El barro es justo. Aguante el Diego. De 18 a 21, Wainwright, Pink, Metro y Medio, un programa de radio. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles, ya es jueves, ya casi termina. Words of the Flon in West in Vernon, amigos. Sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Uy, mirá, si compras un Fiat Idea te regalan una PlayStation portátil. ¡Compralo! ¿Quién dijo eso? Yo, acá. ¿Dónde? Soy yo, el niño que vive dentro tuyo. Te olvidaste de mí, ¿no? No, es que... Dale, man. ¿Hace cuánto que no haces un rinraje? ¿Cuándo fue la última vez que jugaste con la comida? Haz algo por los dos y comprá el Fiat Idea. Dale, copate. El Fiat Idea tiene capacidad para 5 jugadores, porque comprando uno, te llevas de regalo una PlayStation portátil para tus chicos y para tu niño interior. Además, te bonificamos el seguro de la caja y Low Jack por un año. Promoción válida en la República Argentina con la compra de cualquier modelo Fiat Idea desde el 17 de julio hasta el 17 de agosto de 2009, hasta otra stock de 200 unidades de PlayStation portátil, lo que ocurra primero. Origen del vehículo Brasil Fiat Auto Sociedad Anónima CN de la Pobreza 299, piso 25, Capital Federal. Movistar y Nickelodeon presentan Los Cazurros en El Túnel del Juego. Te invitamos a jugar con nosotros los sábados, domingos y feriados. Y todos los días en vacaciones de invierno. Compra tus entradas en el Teatro Premier, Avenida Corrientes 1565. O llamando a Ticketek al 5237-7200. Invita Cablevisión. Auspicia Chivel. Pequeñas costuras. ¡Te esperamos! ¡Asawo! Este comercial de radio dura 20 segundos. Lo mismo que tiene que durar el lavado de manos con abundante agua y jabón para que queden totalmente limpias. Cuando llegas a tu casa, antes de comer, después de ir al baño, de jugar con tus mascotas, de tocarte la nariz, los ojos o la boca. Jabones Rexona. Mantén tus manos limpias. Gorda, mi novio me regaló un perrito. ¿Es un dulce o hay algo más acá? Soluciones crueles para problemas sencillos. Es un dulce porque le podía haber regalado un Tamagotchi. Ajá. Pero sí hay algo más seguro. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como un amante. Ah, ok. Para que usted se ocupe el perrito. Ah. Y no esté pensando, este boludo llamó vino, ¿no? Bien. Gordas con helado. Con Julieta Pink. Lo importante acá es conseguir el objetivo. Los miércoles en Metro y Medio. ¿Estás segura, gorda, lo que dices? Chito la boca. Words of Lund in West in Vernon. Los baños quedaron lindísimos, la cocina también, pero me quedaron sobrantes de la obra. ¡Qué desorden! Lo que usted no precisa, otro lo necesita. La Fundación Sagrada Familia, a través de su programa Sume Materiales, recibe materiales de construcción, los reparan y acercan a familias de menores recursos que los necesitan. Si algo ya no precisa, llame al 4508-4705 o 4508-4706. Sume Materiales, se lo agradece. Volkswagen Fox presenta Metro Top Tracks. Metro Top Tracks. Los nuevos sonidos de la electrónica. 20 Top Tracks. Metro. Viernes. 21 a 23 horas. Metro. Metro Top Tracks. 20 sonidos. Metro. Metro. Metro Top Tracks. Un recorrido. Volkswagen Fox. Alguien entre todos. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro. Metro y medio punto metro 951.com. El blog de Metro y Medio. Metro. Metro y medio punto metro 951.com. Metro. Soapy Rush Energy. What? Soapy, soapy, soapy, soapy, soapy Rush. Soapy Rush Energy Dream. Consumo con alcohol es nocivo para la salud. Desde este sábado llega Clarín Extra, la mejor noticia del diario. Todos los días de agosto, busca en Clarín los cupones con increíbles descuentos en supermercados, gastronomía, entretenimientos, electrodomésticos, indumentaria, artículos del hogar, juguetería, salud y belleza y mucho más. En agosto, con Clarín Extra, ahorramos todos. Clarín, el gran diario argentino. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Force the Phone. In Westin Vernon. Metro 95.1. Sonido urbano. Friendly Fires. En la trastienda. Miércoles 19 de agosto, 21 horas, y luego de pasar por los mejores festivales del mundo, a través de British Council, llega a Buenos Aires la revelación del 2009. Friendly Fires. Friendly Fires. La Trastienda Club, Balcarce 460. Venta de entradas por sistema Ticketek 5237-7200 y en la Trastienda Club Balcarce 460. Para clientes 7-15% de descuento. Socios Club Personal 10% de descuento. www.latrastienda.com. Llega a Buenos Aires. Friendly Fires. Ya decidí qué ponerme esta noche. El vestido negro con escote en la espalda. ¡Epa! ¿Y con qué lo vas a combinar? Con los estiletos negros y un lacio perfecto. Un buen lacio combina con todo. Rocé tu pelo con agua para que esté húmedo. Después, ponete un poco de crema para peinar en las manos y aplícala desde la altura de las orejas hasta las puntas. Peinalo hasta que quede bien lacio como vos querés. Cremas para peinar Sedal. Dale más look a tu look. Continuamos con más Metro y Medio. Un programa de radio. Fue lunes, ya fue miércoles, ya es jueves, ya casi termina. What's the fun in Westin Vernon? De 18 a 21, Wainwright, Pink, Metro y Medio. Un programa de radio. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles, ya es jueves, ya casi termina. What's the fun in Westin Vernon, amigos? El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Un hecho real puede durar un instante. Sus consecuencias pueden durar para siempre. Hay un nuevo infinito, un canal donde los hechos reales más asombrosos y emocionantes vuelven a cobrar vida y a ser investigados. Lifeline es un programa donde podrás ver la película y el documental para entender toda la historia. Conducido por Damián de Santo, los sábados y el último domingo de cada mes a partir de las 20. Infinito, realidad que supera la ficción. En la nieve se esconden muchas historias. Este invierno, descubrí la tuya. Catedral Alta Patagonia. Invierno 2009. Vas a disfrutarlo de cerca. Vas a sentir la nieve. Catedral Alta Patagonia. Viví la experiencia. Metro 95.1. Radio Oficial. Marketing, publicidad, recursos humanos, promoción comercial. Estudia en la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. La Fundación, 50 años formando profesionales. Lafundación.edu.ar 4-124-4717. Ingresa al mundo profesional. Hola, soy Lucas Arnold Kerr, tenista profesional. Hace 2 años gané mi partido más importante contra el cáncer. Para vencer el cáncer, estar informado es fundamental. No te quedes mudo. Llama al 0800-999-VIDA. Miremos el cáncer del lado de la vida. Pedí tu cuadernillo informativo gratis llamando al 0800-999-VIDA. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. De 18 a 21... Sebastián Weinreich y Julieta Pink hacen un programa de radio. Metro y medio. Watch the Flun en Westin Vernon. Metro 95.1. Sonido urbano. Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Está enganchado a alguien que apreciamos mucho, actor de cine, habla de cine, y siempre es un placer hablar con él. Enrique Pinti. ¿Cómo estás, Andy? Bien, gracias. Enrique, me contó mi padre una vez, que creo que trabajaron juntos en Radio El Mundo. El Mundo, él sabía todo. Que se desafiaban mutuamente. Sí. Sobre cine, sí. Él dice que ganaba. Ganaba siempre. En aquella época me ganaba siempre, en el año 85, en Radio El Mundo, que trabajaba con Andy Percival en un programa de radio. Y me acuerdo, él me decía, a ver, los actores de Sangre y Arena, y yo empezaba Tyron Power, y él me decía Lindo Barnell, y yo le decía Rita Hayworth, y él me decía Fortunio Bonanova, me cagó ya. Y... Perros de la calle. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. El vértigo. Lunes a viernes de 10 a 14. Perros de la calle. Metro 95.1. Sonido urbano. La Nación presenta Segunda Guerra Mundial. Una colección imperdible con imágenes audiovisuales por primera vez a color. A 70 años del inicio de la guerra. 20 entregas en formato libro más DVD de regalo. Todas las causas que llevaron al conflicto, las armas, las tácticas y las campañas que marcaron su desarrollo. Infografías 3D, fotos, ilustraciones, recuadros, selección de mapas y más. Desde el 8 de agosto, sábado por medio a solo 29,90. Opcional con tu diario, La Nación. Metro. Metro y medio punto metro 951.com. El blog de. El blog de Metro y Medio. Metro. Metro y medio punto metro 951.com. Metro. Mendía, Andy. ¿Querés ir a ver a la selección argentina en el partido contra Brasil? Es simple. Mandá SMS al 8080 votando los mejores jugadores de www.convocame.com.ar. Cuantos más votos envíes, más posibilidades tenés de ganar. Claro. Sponsor oficial de la Selección Nacional. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina hasta el 1 de septiembre de 2009. Costo de SMS 94 centavos final. Consulte bases y condiciones en www.convocame.com.ar. Continuamos con más Metro y Medio, un programa de radio. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles, ya es jueves. Ya casi termina. What's the fun in Westin Vernon? Cientos de sonidos diferentes marcan un solo ritmo. Vos elegís uno. Intentás alcanzar otro espacio. Te detenés. Tu lugar ya es otro. No podés quedar atrás. Hay algo que no te puede detener. El sonido moviliza. La ciudad está viva. Metro 95.1. Sonido urbano. Un hecho real puede durar un instante.